Radio Kermés, ya he estado tantas veces y apapachado, cobijado por todos los amigos que trabajan aquí en la radio, que es como volver a casa. Así que para mí es un gusto, y para mí es un gusto estar de nuevo en La Pampa y con unos concertitos, bueno, y compartiendo y con amigos y amigas. Así que bueno, un gustazo. Hace ya algunos días que estás por acá, por La Pampa, venís de algún lado. La última vez venías de México. He llegado anoche de tardecito a Santa Rosa desde Buenos Aires. Hace como un mes y algo que estoy en Argentina. Así que por aquí andaré un par de meses. Así que bueno, esta cuestión de cuatro concertitos ahora que estaremos recorriendo tanto Santa Rosa como otros lugarcitos. Bueno, y veo que estuviste visitando amigos, porque te veo una foto acá con Pinky Pumilla. ¿Estuviste con él? No, esos son recuerdos que trae la gente del año pasado, de cuando todavía el Pinky no tenía construida su parrilla, y entonces el asado fue en el piso, típico. Ahora, eso del año pasado lo subió, creo, Raquel, así que bueno, fue muy lindo, compartimos un día hermoso y bueno, me dará mucho gusto volver a verlos, esa pareja entrañable que es Raquel y Pinky. Raquel, que también ya ha colaborado en un concierto anterior con parte de todo su talento y su amor, su cariño, ¿no? Uh-huh. ¿O ya tiene la parrilla lista? No sé, todo dependerá de acuerdo a cuánto está el kilo de bofe. No, imagínate. ¿Estás informado de lo que está? Sí. Y sí, más vale que sí, qué sé yo. Yo he estado viniendo una vez por año y digamos, esto que viene ocurriendo a como estamos el día de hoy, tampoco es ninguna novedad, ¿no? No. O sea, ya venimos estos últimos 4 años bastante cacheteados, por no decir cagado trompadas, pero bueno, el ámbito en general, la preocupación de la gente, hay gente que la está pasando muy mal en un país tan rico de última, productor de alimentos, que se declare una emergencia alimentaria que además no se ha puesto en marcha. Esa es una hipocresía, una pacatería terrible. Entonces, recién estábamos recordando, y el otro día justamente hubo esta reunión de Alberto Fernández con el presidente de México y estuvieron mucho tiempo charlando, y bueno, qué bueno que por otro lado haya un acercamiento nuevamente con México, porque es un país que este gobierno que todavía está en el poder ha dejado bastante de lado. Uh-huh. Incluso cuando asumió López Obrador, la vicepresidenta Michetti dijo como que iba forzada a representar al gobierno. La obligaron a ir. Como que la obligaron a ir. Y se la sacaron un poco de encima de acá porque venía. Me parece una falta de respeto terrible. O sea, mejor que no vayas. Hace como Bolsonaro, no vengas, quédate ya en tu país. Es más auténtico eso. Y sí, bueno, así que bueno, importante, un acercamiento ahí con esa cuestión. Y bueno, Pedro Bríguez le pregunta a Alberto Fernández, señor Alberto, ¿qué va a pasar el 10 de diciembre? No va a pasar nada, le dijo. Lo que va a haber es un cambio de presidente, otro presidente, y ahí, a partir de ahí empezaremos a remontar como el barrilete, por decirlo así. Y bueno, no significa pinchar el globo de antemano, pero bueno, se recibe un país arrasado. Uh-huh. Con muy serios problemas. Claro. Nosotros más o menos no nos falta de comer, andamos ahí haciendo los punchazos como músico, como cultura, como todos, pero hay gente que la está pasando muy mal. Carteras vencidas, créditos vencidos, la gente no puede parar. Lo que es Buenos Aires, lo que sale el alquiler, los jubilados, los medicamentos. Bueno, ¿para qué hablamos? Entonces, más vale que uno está empapado, porque yo tengo como dos patrias, la natal y la otra elegida. Y con las dos sufro, y con las dos tengo alegrías y tengo desencuentros. Uh-huh. Si no, seríamos como turistas, fotógrafos de avión, ¿no? Entonces, bueno, sí nos preocupa y a la vez hay una esperanza en un porcentaje de gente, bueno, hay una esperanza de que se pueda salir adelante. Pero los medios de comunicación han sido terribles. Desde que supuestamente se volvió a definir la elección y quiénes ganaron, se ha creado una campaña más violenta que nunca, una campaña de denigrar, de carcomer, sembrando carne y podrida por ahí, terrible. O sea, realmente hay una derecha, y por decirlo así, un gorilaje, no sé si consciente o no, que me parece muy preocupante. Siempre lo he estado, desde la época del peronismo, viva el cáncer, siempre ha habido una oligarquía terratenientes o de esa mediocridad reinante todavía intocable que odia la posibilidad de repartir un poco mejor la torta. Totalmente. Inventores de la grieta. Sí, además. Nahuel, quiero aprovechar estos minutitos de charla y bueno, tu recorrido, esto que decías vos, ¿no? Tengo dos patrias, una la elegida México, y preguntarte por López Obrador, aprovechar para conocer tu opinión. ¿Cómo ves este primer tiempo de su gestión al frente del gobierno? Porque agarró también una situación bien complicada y de mucha violencia incluso. Sí. Yo no sé si incluso, yo creo que es una mezcla, es un país muy grande. Allá no es obligación votar, pero esta elección que pasó, que ganó López Obrador, fue de la historia la que más concurrencia tuvo y donde más se ganó en el porcentaje de diferencia. Entonces hay una necesidad, una posibilidad de cambio, hay un porcentaje muy grande de gente esperanzada también. No iba a ser fácil. Un país con años de corrupción, un país con extrema pobreza y multimillonarios, un país tal vez con un 50% de una extrema pobreza, y a la vez ese abandono del laburante, de la gente. Y luego, bueno, los conflictos, los hechos de corrupción, Petróleos Mexicanos, que es una entrada importantísima de dinero al país, el turismo. Así que, y encima, bueno, los medios le van sembrando también, igual que acá, ¿viste? Los medios hegemónicos le van cercenando la posibilidad de que cualquier cambio lo... Y el tipo todos los días a las 6 de la mañana da una conferencia de prensa, todos los días, e informa de las cosas. Y es bastante claro. Y me gustó porque incluso dicen que tuvieron como 4 horas y media hablando Fernández con... Y me gustó cuando Fernández dijo que habían estado hablando sobre el acercamiento a América Latina, porque México a la vez... Siempre he estado muy lejos de los procesos, digo, los gobiernos de México, perdón, uh-huh. De los procesos de Sudamérica. Pareciera que más cerca de Estados Unidos muchas veces, ¿no? Y yo no sé si por una táctica o estrategia, López Obrador cuando hizo campaña, nunca se jugó, por así decir, a nombrar, a pesar de que le sembraban que atrás estaba el cuco del loco Chávez, de Fidel, de Cuba, ¿viste? Todos le sembraban esos tipos de cosas. Él nunca se dijo, vamos a acercarnos a los pueblos de América Latina, ¿no? Trataba de solucionar el conflicto ahí, ya siendo que hay antecedentes muy claros que otras elecciones se le habían robado, habían sido fraudulentas. Así que ahí está. Y en cultura, bueno, tenemos ahí, estamos esperando... que se arreglen las cosas más necesarias. Es lo mismo que pasaría ahora cuando suma a Fernández, a Cultura. Y mirá, tendría que volver a crearse el Ministerio de Cultura como ministerio y haber un presupuesto para la difusión de las cosas, pero las necesidades urgentes son el hambre, los jubilados, la desocupación, la educación, miles de cosas que son prioritarias, son urgentes, medidas de urgencia. Y entonces la cultura, bueno, nosotros, si no hemos vivido del apoyo del Estado, nos seguimos inventando esta cosa que inventamos para venirnos aquí, toda hecha a pulmón con los amigos, venirnos de México a Argentina. Es una inversión y donde las ganancias son muy pocas, pero tenemos que hacerla porque, bueno, compartimos y aprendemos un montón y mostramos lo que estamos haciendo aquí o en México, ¿no? Nahuel, te acompaña Pamela, que dijo, vengo a traer la guitarra nada más, pero la queríamos saludar también. Aquí anda la productora de varias culpas ahí con su madre, sus padres, sus amigos y sus conflictos, así que también es parte de la culpa de esta girita que organizamos aquí, donde a veces hemos grabado también el proyecto del homenaje al Guri Jaques, así que bueno, han sido días de hacer miles de cosas, por suerte. Muy bien. Vas a estar tocando con gente amiga, por supuesto. El domingo estamos, el próximo domingo estamos en el lugar este que ahora se llama La Maroma, y ahí tengo invitado a un querido chaparro neuquino que se llama Walter Cuevas, y a Belén Martínez, que va a estar presente ahí, así que bueno, estamos con con amigos que siempre me han acompañado, como el año pasado también, estuvo uh-huh. Silvia Satsu, estuvieron Pamela y las amigas cantando todas juntas, así que fue una cosa muy linda. Realmente es eso. Desde hace tiempo me parece que son pretextos inventados de trabajo para romper un poco la coraza esa de pensar de que estamos solos, ¿no? Que eso es lo que nos hacen creer los medios. Muchas veces vos en lo tuyo, aquí en la radio, muchas cosas, o cada uno como maestra, como docente, como pensar que lo que estamos haciendo no le gusta a nadie, no le sirve a nadie. Y el medio te hace manejar un poco eso, de que esto, si no está dentro de los cánones comerciales que generan éxito, no sirven de nada. Así que bueno, bienvenidos a esos pretextos, esas cosas. Totalmente, que totalmente. Bueno, agradecidísimos por la visita. Trajiste la guitarra, por supuesto, ahí la estamos escuchando. Y sí, queremos compartir alguna canción. Sí, bueno, no quiero dejar de olvidarme de nuestros sponsors. Le agradecemos a la yerba Andresito, que siempre nos acompaña. Siempre. Siempre. Aguante, Andresito, que es cooperativa, además. ¿Qué te ¿no? parece? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, sí. Aquí estamos. Me he tenido que levantar como a las 7. Nada que ver con la otra playadito esa que es impagable. ¿Ah, sí? Ah, bueno, hay otra yerba. Es muy rica, pero no, y sí, viste, se fue. Arriba del techo, por lo menos. No, bueno. Claro. Te escuchamos. Quise volar cuando pequeño. Ensayé las alas, aprendí el rumbo, elegí los vientos. De rama en rama quise volar cuando pequeño. Ensayé las alas, elegí el rumbo, hasta estudié los vientos, pero no pude. Pero no pude, pero no pude. Más tarde, de ciudad en ciudad, proyecté mi vuelo. Hubo soles limpios y nubes negras en otros cielos. Más tarde, de ciudad en ciudad, proyecté mi vuelo. Soles limpios y nubes negras en otros cielos, pero no pude, pero no pude, pero no pude. Ahora con un papel blanco y un lápiz negro, dirección del viento. Ahora con un papel blanco y un lápiz negro, no importa, no importa rumbo, ni cuándo, ni cuándo, ni dirección del viento. Vuelo el espacio, vuelo en el tiempo y llego ahora mismo y hasta abrazo a los que quiero. Vuelo el espacio, vuelo en el tiempo y llego ahora mismo. Y sé que abrazo a los que quiero ahora, ahora pude, ahora sí pude, ahora. Mirá los aplausos. ¿Cómo está el auditorio? Gracias, ¿eh? Público, el auditorio fervoroso, presente. Muchas gracias, público cautivo. Qué lindo lo que acabas de tocar. ¿Qué es esta canción, Nahuel? Esto es un poema que yo elegí hace 2 años. dos años había un concierto programado en Guatraché por Guillermo Herzl, poeta, y su compañera, su mujer. Y a un mes antes del concierto sufrieron ese accidente fatal, que los dos perdieron la vida. Y los hijos decidieron realizar lo mismo, el concierto, como un homenaje a sus viejos, por lo que significaron, por lo amoroso de los dos, y la vida, y la palabra, y qué sé yo. Entonces pedí algunos libritos prestados sobre la poesía de Guillermo, y hurgando entre sus cosas me apareció este poema, que se llama Cuando encontré las alas, y automáticamente me sentí identificado, y podría decirte que en un par de minutos salió la canción. La fui luego más o menos acomodando. Recién me eché casi una confundida porque hace un tiempito que no la cantaba. Pero quedó esta canción y, bueno, la estrené allá en frente a sus hijos, en Guatraché, en el teatrito donde se hizo el homenaje. Fue una cosa muy emotiva. Y, bueno, habla de cuando buscas un poquito en la vida encontrar la verdad de cada uno, la libertad de cada uno, una palabra a veces tan, tan mal gastada, ¿no? Como la palabra solidaridad. Pero cada quien encuentra su vuelo, como dice la canción, ¿no? El tipo, cuando el poeta está hablando de que cuando finalmente, frente a un papel en blanco y un lápiz negro, descubrió su palabra, que es la palabra que ha puesto en boca o en garganta de muchos de nosotros. Vos te llevas a tu casa un libro y te lo apropiás porque ese tipo escribió lo que vos quisiste decir. Y vos te sentís identificado. Te llevas una canción a tu casa y es tuya también porque él puso y compartís, te llevas bajo el brazo el disco, la incorporás a tu forma de vida porque ese señor escribió una canción, hizo tal cosa, que es parte de la motivación de esta tropa que somos, de estas cloacas comunicantes que andan por abajo, como dice un Francisco Barrio del Mastuerzo, tiene una página que se llama Cloacas Comunicantes, que suena como dura, pero es por abajo van un montón de redes que estamos de alguna forma comunicados. Y bueno, esa ha sido la canción que también me llevé, que tengo que grabar para mi próximo disco y que, bueno, tiene que ver con la emoción. Finalmente el tipo dijo que después del papel, cuando descubre su palabra, la poesía, él ahora sí pudo volar, sí se encontró, ¿no? ¿Viste? Entonces es muy emotivo el tema. Totalmente. Te agradecemos muchísimo esta visita por Radio Kermés. Como siempre, bueno, ya sabes que tenés las puertas abiertas acá del estudio de la Kermés. Sí, vi que están las puertas abiertas. Bueno, las quiero recordar a los compañeros que el patio, tenemos que cortar el pasto, hay un patio muy lindo en la radio aquí, pero lo que está activo es la parrilla, hay cenizas. La parrilla va. Para la próxima vamos a ver si cortamos el pasto, todo y arreglamos y te esperamos, sí, con un asadito, unos choris, algo, aunque sea. Para merendar. Espero que sea cierto, porque hay muchos amigos de La Pampa, viste, como Pablo Ordovino, que me ha propuesto un asado, Pablo Ordovino. Está Pablo Ordovino organizando el cumpleaños de los tambores, de la Escuela de Tambores, que va a ser este sábado en el Medasur, a las 9 de la noche. Aprovechamos a invitar, vamos a estar charlando con él y con Juanpi Francisconi, que es de La Bomba de Tiempo, que va a venir como invitado a participar del evento de Pablo, así que le mandamos un abrazo grande, pues debe estar ahí escuchando también, así que bueno, un gran saludo, un gran saludo para Pablito. Esperamos el domingo, vamos a reiterar lo del domingo a las 21 horas, en La Maroma, dirección Alvear 40, La Maroma, que era antes el Club Social. Quiero recordar a la gente porque, bueno, es el mismo lugar, han cambiado los escenarios, han cambiado los dueños y se están haciendo eventos ahí muy, muy lindos, muy acogedores. Entonces, ahí con Walter Cuevas, con Belén Martínez, este próximo domingo, se llama A Sangre y Fuego, la juntada. Y después el viernes 15 vamos a estar en El Desvelo, en General Pico. El sábado 16 en La Quimera, en Intendente Alvear. Y el domingo 17 en Castex, en El Quincho. Bueno, buenísimo. Así que bueno, ahí andaremos andando por aquí estos días y viéndonos con con las amigas y los amigos. Una gira interprovincial así dentro sí, de la provincia. Sí, bueno, es un poco esto que te decía, hecho a pulmón, como se dice, pero aquí estamos. Uh-huh. Muy lindo lugar el desvelo de Pico también. Sí, encontrarnos con la negra y su compañero, le hemos pasado muy lindo ahí, también haciendo un trabajito. Son nuestros lugares, hermano, como este cobijo que nos da Radio Kermés, son los lugares que hay que defender, que nos damos cuenta de la importancia cuando la perdemos, cuando se cierran los lugares, cuando entonces ahí nos damos cuenta. Y bueno, por eso tratamos de estar presentes de alguna forma, ¿no? Muy necesaria. Muy bien. Gracias de nuevo. Gracias a Pamela, que estuvo por acá también, Pamela Díaz, que la queríamos saludar también. Hoy en la mañana viene acompañando a Nahuel Porcel Peralta, quien estará tocando durante estos días por la provincia y el domingo acá en Santa Rosa, en La Maroma, así como es. Invitaba recién. Nahuel, ¿nos vamos escuchando una canción? Bueno, ¿quieres? Perfecto. Ponete algo de Ricky Martin. Lo que vos quieras. No me quedo de Ricky Martin. Ya lo gastamos todo. Así que... Bueno, dale, gracias. Gracias a vos. A ver, solo por verte. Y gracias y nos vemos, ¿eh? No sé si te acuerdas de mí. Allá por los años 70, soy aquel que en bicicleta entre la una y las dos, a la hora de la siesta, cuando más aprieta el sol, frecuentaba tu vereda de alpargata y overol. Por tu esquina daba vueltas, despistado de ocasión, como quien no se da cuenta. Para llamar la atención, silbaba fuerte a propósito tu preferida canción, galanteaba y de reojo pedaleaba mi ilusión. Solo por verte, amor, tan solo por verte, disfrazaba mi vergüenza de adolescencia y candor. Detrás de aquella apariencia, jugando a ser un señor, que llegaba hasta tu puerta a robarte el corazón. Solo por verte, amor, tan solo por verte. Después vinieron los años crueles con otra canción. Cada quien fue por su lado, equivocados o no. La patria que nos contaron hoy se ve de otro color, un mapa desdibujado con indultos y traición. Ya no paso por tu casa, ya no vuelvo a aquel lugar. Los amores que se callan el olvido es su rival. Secretitos en el alma, sin acabar de enterrar, si nunca le dije nada, ese nada pudo más. Solo por verte, amor, tan solo por verte, esperar que aparecieras, tal vez un minuto o dos, que el mundo se detuviera, mortal esclavo el reloj. La vida un compás de espera de un tiempo entre vos y yo. Solo por verte, amor, amor, tan solo por verte. Kermés Comunitaria habla, respira, late y no se vende. Kermés Comunitaria, la 106.1. Muy bien, así seguimos en Radio Kermés en el 106.1. Le agradecemos a Nahuel Porcel Peralta, quien ha pasado por el estudio de Kermés hoy compartiendo sus canciones, y el domingo estará tocando en vivo en La Maroma, en la ciudad de Santa Rosa. Y le damos